fotos, información, es decir, todo lo que buscas en un solo lugar. Brutal Sound Ecuador. Porque el metal siempre será brutal. Con ustedes, su anfitrión, Eric Norambuena. Bien, bienvenidas y bienvenidos sean todos a este tu programa La Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock y el metal universal de todos los tiempos. La Esencia. El programa viene muy cargadito a los años 70 y 80, algo así como la semana pasada, pero un poquito más heavy, un poquito más fuerte. Para los amantes del rock de aquellos años, hoy les toca disfrutar el doble. Así que ya lo saben, prepárense para disfrutar de este día, tarde, noche de buen rock por la esencia. En la sección del rock hispano-latinoamericano, la sección en la cual apoyamos a los nuestros de este lado del continente, hoy les traemos en el rock en el idioma de Cervantes a una banda de México, aunque su fundador es un venezolano llamado Víctor. La banda se llama Feeling Worthless. Desde México, Guadalajara, si no me equivoco, después vamos a leer bien la biografía. Ellos son una banda de death melódico muy potente y con unas letras realmente sorprendentes. Y atención, vayan preparando su computador, su celular o donde ustedes puedan ingresar a Facebook. Ingresen a la página oficial de La Esencia, así con mayúsculas, La Esencia. ¿Por qué? Porque esta banda, Feeling Worthless, nos va a obsequiar 6 códigos. Oigan esto, 6 códigos para ingresar al Bad Camp y descargar 6 discos completamente gratis. Uno para cada una de las personas que ingresen al link que ahí voy a poner. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando presente la sección y presente la música de Feeling Worthless, vamos a subir esos 6 códigos y el link para que 6 personas reclamen automáticamente y gratis en la plataforma de Bad Camp el disco de esta banda completo. Ya lo saben, así que pendientes al rock en el idioma de Cervantes. No te puedes perder entonces esta banda venida desde México para La Esencia en el rock en el idioma de Cervantes. Y regresa la sección más brutal del programa, Metalmanía. Esta vez seré yo mismo quien te presente las 3 canciones más brutales del programa, como por ejemplo la banda Ward, Cannibal Corpse y Mayhem, o Mayhem, como ustedes quieran pronunciarlo. 3 potentes bandas en la sección Metalmanía, y yo mismo te las voy a presentar. Y el programa de hoy lo inicia nada más y nada menos que el rey, Elvis Presley. ¿Y por qué va a sonar Elvis Presley? Ya te voy a contar la historia al regreso de la canción. Así que, como dijo un amigo mío, aparta los muebles de la sala, apaga la luz, trae tu bebida favorita y súbele el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza La Esencia. Arrancamos con la alegría del rock and roll. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own 2 feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot.

Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Rock en el idioma de Cervantes. Estás escuchando La Esencia. Muy bien, y como lo anuncié al principio del programa, hoy les traemos una banda desde México, fundada por un venezolano viviendo por aquellos lados. Ellos se llaman Feeling Worthless. Nacieron a principios del año 2020 en Cancún, tras fundarse como un proyecto independiente de Depressive Suicidal Black Metal, el cual posteriormente evolucionaría su sonido hacia nuevos horizontes, rozando la compleja sencillez del shoegaze, el post-rock y el black gaze. Originalmente, la trayectoria de la banda era recurrir a recursos monocromáticos, sombríos y violentos para transmitir el dolor y la miseria de la existencia misma desde un punto de vista poético, metafórico y artístico. Se buscaba de manera más ambiciosa hacer culto hacia la deidad Ixtaf, diosa maya del suicidio, quien tiene aún protagonismo en algunas de sus canciones de la banda, repito, Feeling Worthless. Actualmente la banda apuesta más por la complejidad de su instrumentación y también, por supuesto, las letras, sin dejar atrás elementos propios del DSBM, como el shrieking, alaridos de dolor, o la idealización suicida dentro del arte conceptual, musical y ético. Atención, ellos mismos lo dicen, la banda no incita a su público a la autolaceración o al suicidio. Atención, cuidado con eso, la banda no incita al suicidio ni tampoco a la autolaceración. Ellos solo buscan crear una banda sonora con la que personas que puedan sentirse identificadas sobrelleven su situación de una mejor manera. Alentamos a todos a siempre buscar un mejor porvenir, sin dejar de ser realistas o de ignorar los matices grises del día a día y aprender a enfrentarlos. Los miembros de Feeling Worthless son Sinx Asclas Davagard, vocalista y fundador, Dr. T, bajista y actual guitarrista y fundador, y Witch Lord en la batería. Y lo prometido es deuda. Esta banda, Feeling Worthless, les va a obsequiar a ustedes 6 descargas totalmente gratis del disco que ellos tienen ahora en promoción. Oigan esto, Bandcamp es la plataforma en la cual ellos tienen este disco y nos van a entregar 6 códigos y, por supuesto, un enlace en donde ustedes podrán reclamar este disco. Esto es totalmente gratis. La plataforma no les va a cobrar nada a ustedes, pues la banda ya canceló todos los derechos para esta promoción. Repito, 6 descargas totalmente gratis del disco The Feeling Worthless les va a ser entregados ahora a ustedes. ¿Y cómo? Muy fácil, tienen que ir a la página de La Esencia. Repito, a la página de Facebook de La Esencia. Allí van a encontrar 6 códigos y el enlace para que ustedes lo reclamen. Voy a publicar en este preciso momento los códigos en la página de Facebook de La Esencia y las 6 primeras personas que logren captarlos e ingresar al link del Bandcamp podrán descargar entonces el disco completo de Feeling Worthless. Y para que ustedes vean más o menos cómo viene la mano, cómo viene la música y el disco de esta banda, vamos a escuchar un adelanto, la canción número 2, Autoestima Cero. Así se llama la canción, Autoestima Cero, de Feeling Worthless, desde México para el mundo a través de La Esencia en esta sección, el rock en el idioma de Cervantes. ¿Qué tal? Aquí Witchler, baterista de Feeling Worthless desde Guadalajara. Queremos mandarles un gran saludo a nuestro amigo Eric Norambuena de Radio La Esencia desde Santiago de Chile. Y recuerden, amigos, que Shtab nos acompaña. México.